Y bienvenidos a Si te incordia te jodes, el mejor programa para echarse la siesta después de los documentales de la 2. Antes de empezar me gustaría saludar a la cooperativa ecológica Lurraren Orena. Seguir explotándoos a trabajar 12 horas al día, 6 días a la semana. El camino hacia el empresario del año lo tenéis cada vez más cerca. Bien, una vez de saludado al colectivo autogestionado explotador, pues pasaremos a ver de qué hablamos hoy. Pues se me ocurre hablar de las mutuas, el terrorismo patronal y el terrorismo sindical, que también tiene tela. Tengo aquí un texto de CNT Guipúzcoa sobre las mutuas, que luego procederé a leerlo, pero primero me gustaría hablar un poco del mundo laboral a través de mis ojos. Por un lado tenemos a los empresarios, que cada vez quieren más y más dinero. Por otro lado tenemos la precariedad laboral, que cada día es más grande. Y aunque hay medios de comunicación en general de izquierdas que se empeñen en decir que esto es una cosa que ocurrió en los últimos años con la reforma laboral de Mariano Rajoy, la verdad es que el sistema y el montaje de las ETTs viene desde mucho más allá. Y la precariedad laboral no es cosa de hace 4 años, sino que viene manifestándose desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Por tanto, podemos afirmar que tenemos hijos de puta a ambos lados de la orilla, tanto a la izquierda como a la derecha. Por último, tenemos a los sindicatos. Tendríamos que preguntar a los sindicatos mayoritarios del país, como UGT y Comisiones Obreras, a ver qué chanchullos tienen hechos con las mutuas. Pero tampoco se libran ELA, LAB y todo este tipo de sindicatos que se presentan a las elecciones en las empresas. No basta con salir una vez al año a la calle a protestar en contra de la precariedad laboral, de las mutuas y toda esta hostia. Hay que hacer algo más que salir de Durruti un par de horas en una manifestación a que se te hinche el ego y luego irte pa' tu puta casa y no hacer nada más. Habrá que pelear donde hay que pelear, que solo en los centros de trabajo. Si no, ¿qué sentido tiene salir como un puto monigote un par de horas en una manifestación y luego irte pa' tu casa, como bien he dicho, y olvidarte hasta la próxima? Si a todo esto le añades la inactividad de los delegados sindicales en las empresas, que yo no sé qué cojones hacen más que cogerse los putos viernes fiesta, 8 horas, y luego ir a la sede, echar una firma, echar unos vinos y gritar viva la revolución. Pero porque otra cosa no hacen, solo están para eso, para cogerse horas sindicales, para rascarse la polla, el culo, las tetas o lo que quieran. Y así nos va como nos va, la verdad. Por otro lado, también echo en falta que los sindicatos parece que solamente se fijan en las muertes al año que hay, las muertes, pero es que aparte de las muertes, hay mogollón de accidentes, y hay accidentes que son leves, pero también hay accidentes que son muy graves, y es triste decirlo, pero el muerto está muerto, y sí, es una tragedia para la familia, pero el muerto ya no sufre más, pero aquel que está grave o muy grave, ese va a sufrir toda su puñetera vida, como quien dice, y en eso también tenemos que centrarnos también en denunciarlo, que no solo son las muertes. Son todos los accidentes laborales independientemente de la gravedad que cada uno tenga. De ahí que me refiera un poco en los términos de terrorismo sindical, que no se hace nada o no se hace lo que se podría hacer, que es lo que le correspondería a un sindicato hacer, vamos. Que es lo de defender a los trabajadores. Vamos, digo yo, si no, ¿pa' qué cojones están? Y nada, pues ahora quería hablar un poco así, pues, de un caso como personal mío, ¿no? Yo trabajo en una empresa que se llama Tremefil, en la que los dueños, evidentemente, son unos hijos de la gran puta, como no podía ser de otra manera. O sea, por ese aspecto es un clásico empresarial, vamos, que al César lo que es del César, vamos. Esta empresa se dedica a la laminación de acero y nada, pues es un trabajo muy físico, donde hay que coger mucho peso y donde están, por un lado, los maquinistas, que están en la máquina, como su propio nombre indica, y por otro lado, pues están los ayudantes, que son como las putillas de las máquinas y son realmente los que más peso cogen y los que más peso manejan y los que peor trabajo tienen. Estamos hablando de pesos importantes, porque fijaos que la flejadora para flejar las bobinas que sacamos al palé, ya solamente hay que cogerla a pulso en posiciones comprometidas y malas, y ya solamente eso ya pesa 11 kilos. Y luego, pues, los palés hay que prepararlos y hay que ponerles una especie de papel encima, porque si tumbamos la bobina de acero encima del palé de madera, como puede que esté húmedo, pues se podría oxidar. Y esos palés pues son de diferentes tamaños, evidentemente, y de diferentes pesos. Pero vamos, que hay que cogerlos de uno en uno, prepararlos para dejárselos al maquinista en el donde salen las bobinas y para tumbar las bobinas y flejarlas. Eso por otro lado, pero también podemos encontrarnos que tenemos también tubos interiores para hacer el diámetro de la bobina a medida de lo que pide el cliente. Esos tubos interiores son de plástico macizo que pesan 20 kilos, 15 kilos, 12 kilos y eso hay que sacarlo luego del interior de la bobina, agachado en malas posturas y es un peso, como ya os digo, muy considerable. Si a ese peso lo añadimos que el número de máquinas es elevado, ahora de cabeza no os podría decir, pero son de 5 máquinas para arriba. Entonces estamos trabajando a 3 turnos, mañana, tarde y noche, y solo hay 2 ayudantes por turno. Entonces el número de viajes que tienes que hacer de una máquina a otra, al final de las 8 horas, si son 8 horas y tenemos suerte, porque suelen ser a veces más, pues acabas agotado y físicamente la espalda se resiente de una manera increíble. También quiero recalcar que, vamos, que somos 2 ayudantes por turno, pero que a veces solamente está un ayudante. Anda que no me he comido yo días y días y días solo yo de ayudante con todas las máquinas a pleno rendimiento y con la ayuda que te brindaban algunos compañeros maquinistas, pero maquinistas hay de muchos tipos. Los hay que son conscientes del trabajo que estás realizando y te echan una mano y no tienen ningún problema en tumbarse la bobina, flejarse la bobina, etcétera, etcétera. Pero también hay un número importante de maquinistas que se quedan en la máquina, lo único que hacen es darle a la ruleta y que te den por el culo. Con todo esto no quiero decir que los maquinistas sean un trabajo de color de rosa, pero sí que el esfuerzo físico es menos continuado y mucho más llevadero. Para el trabajo de ayudante lo que se suele hacer es coger a gente de ETT que es maltratada tanto por los empresarios como por los propios compañeros, porque los hay realmente que son unos hijos de la gran puta, pues no se puede decir otra palabra, y por los encargados y por los mandos intermedios. Entonces ocurre que al estar por ETT pues suelen ser contratos de 15 días, un mes y vamos, que es un contrato incierto. Entonces ellos, los empresarios, los encargados y todo lo saben, entonces abusan de eso. Te hacen ir a trabajar 12 horas al día, te avisan ese mismo día para que te quedes. Si has tenido algún conflicto con algún trabajador, aunque no haya sido tu culpa, lo que hacen los encargados es meterte en una salita a decirte que te han visto hablando por ahí, que no produces nada, que no sé qué. Todo esto incide a que trabajes con nerviosismo, con miedo, porque tú lo que realmente quieres es quedarte a trabajar y tener un trabajo estable. Entonces, pues que te estén diciendo eso, lo único que hace es intentar hacer más y más y más y más, pero descuidando las medidas de seguridad. Y es aquí cuando se producen los accidentes laborales. Y en esta empresa, pues entre los operarios de ETT, yo creo que no hay ninguno que se salve, que no haya tenido algún accidente. Vamos, yo de hecho, cuando viene alguno nuevo de ETT, lo que digo que es carne para picadora. Y es que es así, porque es que no hay ninguno que se libre de haber tenido algún accidente. Y son muchas manos de ETT que han pasado por allí y mucha gente que se ha ido también. Si a todo esto, evidentemente, le añadimos la poca eficacia o la nula actividad de los sindicatos y los representantes de sindicales que hay allí, que son de la y de la, dos de la y uno de la, pues tenemos el cóctel perfecto para que todo falle. He de ser justo también y he de decir que el delegado de la, que sí que se preocupa por la gente de ETT, no así como los de la, que parecen dos figurantes de cartón piedra, y con el agravante de que uno de ellos es delegado de prevención de riesgos laborales en la empresa y tiene menos actividad que la chaqueta de un guardia. Pero bueno, podemos decir en líneas generales que no cumplen con el trabajo que deberían de hacer dentro de la empresa como delegado de prevención de riesgos laborales. Hay múltiples cosas que deberían hacer como representantes de los trabajadores o como delegado de prevención, como vigilar las herramientas que se usan, porque muchas de las herramientas no son adecuadas para el trabajo que se está realizando, y también hay muchas máquinas que por lo que sea fallan y para que no pare la producción son puenteadas. Con esto de puenteado me refiero a que las medidas de seguridad que tendría que tener la máquina son quitadas para poder producir. Así que podemos decir que entre Mefil, el sindicato ha puesto la alfombra roja a la empresa y le deja hacer prácticamente de todo. Valiente escoria vendida de mierda. Es increíble la indefensión en la que están las personas de ETT. Por un lado tienen que medrar contra la empresa, por otro lado tienen que medrar contra los perros de la empresa, que son el encargado y compañía. Por otro lado están los trabajadores, que hay trabajadores que se creen que son sus esclavos y sus putillas, y les dan múltiples tareas que no tendrían por qué hacerlas. Y por otro lado están los sindicatos, que como no son plantilla, pues se las trae al pairo. Vamos, que les da exactamente igual, y eso genera un estrés en la persona y un sentimiento de no valer nada, de ser una mierda. Todo para que te hagan un puto contrato de una puta empresa que es todo de desalmados desde abajo hasta arriba. Te partes la espalda, tienes accidentes por la precariedad a la que te llevan a trabajar. Una puta vergüenza, y sospecho que no es la única empresa, que más o menos en muchas será parecido o peor. Ahora, antes de empezar a leer el texto ese que está preparado con todo datos sobre las mutuas y todo, pues me gustaría primero hablar un poco de las mutuas, pero a pie de calle, que es lo que realmente ocurre desde el ojo del trabajador, la visión acerca de las mutuas en la empresa. Para ello os ilustraré con algunos ejemplos de mi empresa. Por ejemplo, incidente número 1. A un compañero de una máquina se le cayó un paquete de 1000 kilos en el pie, Y fue a la mutua. Cabe destacar que fue en su propio coche a la mutua porque nadie de la dirección le quiso llevar y tampoco el sindicato entró de oficio, digamos, para solventar este problema, porque tiene que ir una persona que está accidentada ella sola por su propio medio hasta la mutua. Una vez allí, lo mínimo que se esperaba por parte del médico es que le hiciera una simple radiografía, a ver si se le había roto algún hueso del pie o algo, pero el médico consideró que no tenía por qué hacer ningún tipo de radiografía. El trabajador, al ver que tenía el pie hinchado y que le dolía muchísimo, pues le solicitó que le hiciera una radiografía para confirmar que no tenía nada roto. Entonces el médico de la mutua se cabreó y le mandó a la mierda, directamente, vamos. Y al día siguiente, por supuesto, a trabajar. Incidente número 2. Un operario se golpea la cabeza con la máquina con tan mala suerte que se hace una brecha. Lo tienen que llevar a la mutua. La mutua le da 11 grapas en la cabeza y en el mismo día le comunican que al día siguiente tiene que ir a trabajar. Con una venda muy muy aparatosa en un sitio que es una fábrica, que no hay más que mierda y polvo y ya ves tú. Y grasa, una cabeza vendada. Abierta, sujeta con unas grapas, con el riesgo que ello conlleva para infectarse, pero así y todo le mandaron a trabajar. Incidente número 3. Esto ocurrió con un operario de TT. La pletina muy gorda estaba enrollada en un carrete con la presión que eso conlleva y se rompió la pletina y le golpeó en el omóplato, porque si le llega a haber golpeado en la cabeza, ahí mismo lo mata, eso está claro. Respuesta de la dirección ante este accidente fue lamentable, porque lo que dijeron es que se pidiera un taxi y que eso lo costeara el chaval y dejarlo tirado ahí. Otro incidente fue pues cuando yo estaba manipulando peso y desafortunadamente a raíz del trabajo tengo una hernia discal que fui operado de ella y me la quitaron, pero tengo el estado de la espalda está muy mal. Entonces pedí en su día un cambio de puesto, aporté pruebas y todo, y parece ser que me hicieron caso los 3 primeros meses después de incorporarme después de la operación, pero a los 3 meses me volvieron a poner el mismo puesto anterior y yo volví a solicitar otra vez que se me cambiara de puesto, por favor. Volví a acreditar las pruebas, pero parece ser que no me hicieron caso, entonces volví al mismo puesto que estaba antes. Y entonces pues estaba manipulando peso y me dio un latigazo en la espalda. Entonces pues pedí que me llevaran por favor a la mutua y así lo hicieron. Cuando llegué allí, primero que tardaron bastante en atenderme, segundo que me metieron un jeringuillazo en el culo y el médico, como haciéndome un favor, lo que me dijo es que bueno, ya te voy a dar la baja para hoy, pero mañana si te duele vete al médico de cabecera. Entonces yo que algo ya sabía al respecto, lo que hice fue ir al médico de cabecera al día siguiente y le expliqué que esto me había sucedido trabajando y me dijo automáticamente, no, eso yo no te puedo dar la baja, lo que te tiene que dar la baja es la mutua, esto es un accidente laboral. Entonces pues lo que hice fue volver otra vez a la mutua y decirle lo que me había dicho el médico de cabecera. Entonces se enfadaron muchísimo, pero conseguí que me dieran la baja por la mutua. Entonces quiero decir que en este tipo de casos lo que hay que hacer es, si no estás conforme, antes de salir pides la hoja de reclamaciones, pero la propia mutua, y pones una reclamación. Si no, también puedes, a través de internet hay una página de mutuas en la que puedes solicitar la reclamación, pero tarda unos cuantos días en salir la resolución. Y este es un pequeño resumen de los accidentes laborales en mi empresa y también de la actitud que tienen los mercenarios de las mutuas hacia los trabajadores para conseguir sus beneficios. Podría seguir contando y contando y contando más historias y más mierdas de las putas mutuas y las putas empresas, pero necesitaría un programa de 50 horas por lo menos para contar todo. Lo importante aquí es saber que debéis de trabajar mutuamente en los centros de trabajo y que os debéis de apoyar entre vosotros y que muchas veces no hace falta estar sindicado a ningún tipo de sindicato, sino que lo que hace falta es trabajar en equipo dentro de la empresa y desconfiar de las clásicas estructuras de los sindicatos, los de toda la vida, vamos, que lo único que hacen es querer colocar el número máximo de delegados en una empresa para poder cobrar subvenciones y para poder seguir subsistiendo como parásitos sindicales que son. Aparte de que los delegados que se suelen presentar por norma general, lo único que están preocupados es en coger días de fiesta y en tener unos privilegios como casta que son. Y ahora ya sí que sí voy a pasar a leer el texto de CNT Guipúzcoa sobre las mutuas. Las mutuas, el negocio de la salud. ¿Te has cabreado alguna vez con el trato recibido por las mutuas? Aquí te explicamos por qué jamás van a cuidar de tu salud. Las mutuas son asociaciones privadas patronales, que se financian con dinero público, procedente en un 90% de las cotizaciones sociales correspondientes a la plantilla de las empresas asociadas. Las mutuas reciben la totalidad de las cotizaciones por accidentes de trabajo y una fracción de las cotizaciones por contingencias comunes. Además, podrían cobrar dinero adicional del sistema público de salud, cuyos fondos proceden de los impuestos generales, si los políticos que dirijan este derivan tratamientos competencia del sistema público hacia las mutuas patronales, lo que paradójicamente sería compatible con que las mutuas derivasen a su vez hacia clínicas privadas, pagándolas con el dinero de las cotizaciones sociales, tratamientos sanitarios que sean de su propia competencia. En definitiva, el Estado entrega dinero y competencias de la Seguridad Social y del sistema sanitario público para que la patronal se encargue supuestamente de proteger la salud de las trabajadoras por cuenta ajena o autónomas. Como veremos, las mutuas cuando hablan de las y los trabajadores de las empresas asociadas siempre hablan de trabajadoras protegidas, aunque en realidad para ellas son más bien trabajadoras vigiladas. Las cifras del negocio. Las mutuas gestionan en torno al 1% del Producto Interior Bruto, unos 10.000 millones de euros. Constituyen una enorme potencia económica y también política, dada la presencia en sus órganos de dirección de destacados miembros de ciertos partidos políticos. Las mutuas violan el principio democrático y son una de las expresiones más puras del conocido hecho de la existencia de instituciones cerradas a la democracia, ya que de su gestión están excluidas las personas a proteger. En las mutuas hay 1,4 millones de empresas. El 98% de ellas ocupan a 12,4 millones de trabajadores por cuenta ajena, un 96% del total de personas afiliadas. Sin embargo, la colaboración de las mutuas con la Seguridad Social se encuentra bajo el liderazgo absoluto de la patronal. Las mutuas son organizaciones antidemocráticas basadas en una jerarquía social que pone a los empresarios, particularmente a los grandes empresarios, por encima de las y los trabajadores, no ya en cuanto a disciplina laboral, sino en lo que se refiere a la propia salud personal de cada trabajador o trabajadora. Por ley, las mutuas son entidades sin ánimo de lucro. Eso quiere decir que los excedentes que pueda obtener una mutua no se repartirán como beneficios entre las empresas asociadas. Eso no impide, sin embargo, que la gestión de las mutuas esté guiada por la lógica capitalista de maximizar beneficios en favor de una minoría privilegiada y que dominen los intereses de los grandes grupos económicos, muy presentes en sus juntas directivas. Al servicio del capital. Esa lógica capitalista se expresa en las mutuas de diversas maneras. A. Los beneficios particulares obtenidos por las élites implicadas en su gestión, con casos muy similares a la de las tarjetas opacas de Caja Madrid Bankia, y el uso del poder inmenso que da a manejar fondos equivalentes al 1% del PIB, la capacidad de contratar servicios con otras empresas, etc. B. La reducción de costes empresariales fomentando un cada vez más escandaloso presentismo injustificado que fuerza a trabajar a personas que no están en condiciones de ello. C. Los pasos dados en una estrategia de privatización de la Seguridad Social y del sistema sanitario, ahora frenéticamente acelerada. Instrumento de control. El interés de las mutuas por denegar incapacidades temporales o reducir su duración gira en torno a dos objetivos. 1. Interno. Es reducir los gastos de las mutuas en prestaciones y atención, ya que los ingresos que reciben dependen de las cotizaciones sociales, no de su actividad. A menor gasto en atención sanitaria o en prestaciones económicas, mayores excedentes. Conviene aquí señalar que una vez en el periodo en la que la prestación corre a cargo de la Seguridad Social, directamente o vía mutua, y no de la empresa, las altas precipitadas no siempre son ventajosas para las empresas, que en ocasiones se encuentran con lo que tienen que volver a pagar el sueldo íntegro a una persona que no está en condiciones de hacer su trabajo con eficacia, cosa que, por cierto, también es peligrosa para la salud y el empleo del trabajador o trabajadora. Pero las mutuas no defienden los intereses de los trabajadores protegidos, ni los de cada pequeña o mediana empresa asociada, sino los intereses particulares de sus gestores y los intereses generales del gran capital. El otro objetivo es, según su terminología, reducir el absentismo, y no estamos hablando del absentismo injustificado que ya está penado por la legislación laboral, sino de las ausencias justificadas, muchas de las cuales también pueden terminar siendo castigadas con despido. Su propósito no es reducir la duración de las bajas gracias a una mejora del sistema público de salud y a una reducción de las listas de espera, sino hacer que, sin cambiar el estado de la salud, se den menos bajas o éstas sean más cortas. Ponerle freno a estos desmanes es tarea de las trabajadoras y los trabajadores, que ya no podemos mirar para otro lado y tampoco a la televisión. Está normalizando estas prácticas y el deterioro aumenta. Es hora de hacer algo más que rascarse la tripa y salir a las calles a protestar contra toda esta puta mierda de injusticia de mutuas y de su puta madre. Así que salid de vuestra zona de confort y empezar a hacer algo de una puta vez. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado y si no, pues nada, pues jódete, ya está. Aquí están los contratos basura. Llega el despido libre. La reserva de parados. Y unos sueldos de miseria. La precariedad es algo normal. Los sindicatos siguen bien callados. ¡Ay! ¿Cuándo estallará la clase trabajadora? ¡Ay! Con el fútbol no piensan otra cosa. ¡Ay! Con el hola están entretenidas. ¡Ay! Los parados mendigan claudicantes. Borrachera de mentiras, borrachera de mentiras.